¿Qué tal, queridos amigos de Radio V? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a la quinta y última temporada de la serie Radio Vintage, ahora dedicada a los 100 discos más vendidos en la década de los 90. Y antes de iniciar formalmente esta serie, habría que decir que en la década de los 90, las listas de discos se abrieron a nuevos estilos negados en épocas anteriores. Grupos de música grunge como Nirvana o Pearl Jam pusieron de actualidad a las guitarras agresivas y la estética punk tras años de ostracismo. El hip hop empezó a cosechar el éxito comercial tan prometido durante mucho tiempo, acallando a todas aquellas voces que seguían asegurando que se trataba solo de una moda pasajera. Otros ritmos urbanos, como el rhythm and blues y el dance, subieron a lo más alto de las listas de ventas sin que ello significase que no hubiese eco para el pop más comercial. Pero la verdadera dominadora de la década fue la música country, con artistas como Garth Brooks y Shania Twain, que ayudaron a revitalizar el género con altas dosis de estilismo y de sexo. La década de los 90 asistió a la eclosión de la mujer como generadora de ventas musicales mucho más allá de las cifras alcanzadas por Madonna en la década anterior. Nadie habría apostado por ver a una cantante de country en lo más alto de las listas, pero no todo el éxito se debió a Shania Twain. Ella solo lideraba un grupo en el que también estaban otras solistas como Alanis Morissette y Melissa Etheridge, mientras que los grupos de chicas como TLC y las Spice Girls superaban las ventas de sus homónimos masculinos. Disco número 100, Pure Country, de George Strait. Discos vendidos 6 millones. Fecha de publicación, septiembre de 1992. Los primeros años de la década de los 90 fueron una especie de época grande de la música country con el éxito masivo de Garth Brooks, que no era más que el anuncio de la llegada de toda una nueva horneada de estrellas del género. La marca de swing tejano, country directo y sin tapujos, de George Strait, no tenía nada que ver con los ritmos de Garth Brooks o su imagen más cercana a la estrella de rock. Sin embargo, él fue una de las pocas estrellas del country de la década anterior y siguió vendiendo con fuerza en la década de los 90. El disco Pure Country era la banda sonora de la película del mismo nombre, en la que el propio Strait hacía de estrella desilusionada que se retira al corazón de Estados Unidos para buscar sus raíces. Fue así como ganó el Tex Writer, otorgado por la Academia de Música Country o AMC. La música en sí es una delicada mezcla de baladas sentimentales acompañadas por el violín, como en el tema When Did You Stop Loving Me, con temas mucho más duros como Thoughts of Fool o Heartland. El disco alcanzó los puestos más altos de las listas de country e incluso llegó al número 6 de las listas de ventas de la música pop. El sencillo I Cross My Heart, compuesto por Eric Cass, fue el número uno durante 2 semanas. En el año 2003, Strait ganó un premio especial de la AMC por haber logrado 50 números uno a lo largo de su carrera. Esto demuestra la solidez y el estilo de música que posee y que sobrepasó a las modas cambiantes, pues siempre había un hueco entre los incondicionales de esta música. Escuchemos del disco Pure Country de George Strait el tema Lost in Love. Blues outside my door. I don't even know if it's raining, but I've been here before, and I don't wanna be. Disco número 99, Yes I Am, de Melissa Etheridge. Discos vendidos 6 millones, fecha de publicación, septiembre de 1993. Su cuarto álbum, Yes I Am, fue definitivo para que Melissa Etheridge saltase a la fama y adquiriese prestigio comercial. La crítica supuso que el título era lo bastante explícito sobre el reconocimiento de su preferencia sexual hacia las mujeres, lo cual no dejaba de ser una novedad. El sonido de este disco era poderoso a través de una colección de auténticos himnos del blues y del rock, con letras profundamente sentidas y una forma de cantar desgarradora. Melissa Etheridge toca con el mismo grupo de músicos a lo largo de todo el álbum, desde el prolífico guitarrista Waddy Wachtel hasta el antiguo componente de los Small Faces, Ian McLaughlin. Todos ellos contribuyen a hacer del disco un ejercicio de consistencia y precisión. El productor Hugh Pigham, que había trabajado intensivamente con Phil Collins y Sting, le dio el mismo aire dinámico y comercial a este álbum. El tema inicial, I Am The Only One, es una obra de rock directo y desafiante que asienta el tono general del disco. If You Want, All American Girl y Resist continúan por la misma línea. Melissa Etheridge muestra su lado más sutil y emotivo en los acústicos Come To My Window y I Will Never Be The Same. Yes I Am alcanzó el número 15 en la lista de los 200 discos más vendidos de la revista Billboard, con dos sencillos que llegaron hasta el número 30, I'm In The Only One y Come To My Window. Ambos quedaron nominados para la mejor canción de rock en los premios Grammy del 95, en los que Melissa Etheridge ganó en la categoría de mejor interpretación vocal de rock. Escuchemos del disco número 99 de los 100 más vendidos en la década de los 90 de Melissa Etheridge y su disco Yes I Am, el tema I'm the Only One. Los primeros años de la década fueron un periodo de bonanza para la industria. En 1992, las ventas de discos compactos habían desplazado a las cintas de cassette y no paraban de crecer. La perfección del sonido de estos nuevos discos y su facilidad de uso hicieron de este formato el favorito del público en pocos años. Pero la revolución del disco compacto tenía una contraparte peligrosa, y es que muy pronto aquellos dedicados a la piratería descubrieron el potencial que se escondía tras la venta de discos falsificados, lo cual trajo un elemento de inestabilidad económica a la industria musical. Y es así como el lejano oriente se convirtió en el paraíso de esta actividad ilegal, con lugares como las islas Filipinas, donde la estimación de discos pirata vendidos rondaba el 50% de las ventas totales de compactos. Pero no era un problema circunscrito a Asia solamente, pues en cualquier ciudad europea o norteamericana resultaba fácil adquirir estas falsificaciones en la calle. Al finalizar la década, se estaban vendiendo más de 640 millones de discos compactos piratas al año. Número 98. ¿Dónde jugarán los niños? De Maná. Discos vendidos 6 millones. Fecha de publicación abril de 1994. A pesar de sus raíces, Maná le debe más al pop y al rock que a los ritmos latinos de artistas como Ricky Martin. El sonido único de la banda y una producción ingeniosa les ayudaron a reclutar a toda una legión de fans en México, hasta que años después llegó el reconocimiento internacional. Esta popularidad inicial y la floreciente industria comercial en México les ayudaron a cruzar fronteras y llegar a un volumen mayor de público. El disco ¿Dónde jugarán los niños? Fue el segundo de la banda y ofrecía a la vez melodías pegajosas y letras con un mensaje político. Uno de los principales ganchos del grupo era la voz de su cantante, Fer, tan común a la forma de cantar anglosajona que a menudo se le ha comparado con Sting. En este disco, el trabajo vocal queda repartido entre él y el baterista Alex. El título del disco no deja de ser una forma de conciencia social que pone, además de relieve, facetas importantes de su música como el ritmo. El mensaje que tratan de transmitir es el de no arruinar el planeta para que las próximas generaciones también lo puedan disfrutar. La faceta que definitivamente ayudó a vender el disco fue el directo de la banda, tal y como ya empezaron a demostrar a finales de la década de los 80. Donde Jugarán los Niños permaneció durante 97 semanas consecutivas en la lista de los 50 discos más vendidos de música latina, según la revista Billboard, llegando a alcanzar el número 4 y convirtiéndose, según muchos, en el álbum definitivo de la banda. Escuchemos del disco número 98 de los 100 más vendidos en la década de los 90 del grupo Maná, el tema Vivir sin aire. Flor crecer sin tierra. It's time to relax. You know what that means. Glass of wine, your favorite easy chair, and of course, this compact disc playing on your home stereo. So go on and indulge yourself. That's right. Kick off your shoes, put your feet up, lean back and just enjoy the melodies. After all, music soothes even the savage beast. Disco número 97, Smash, del grupo Offspring. Discos vendidos 6 millones, fecha de publicación, abril de 1994. Un buen ejemplo de la fusión inteligente de formas musicales variadas que podría definir a la década sería la publicación de Smash, que además cimentó la fama del grupo Offspring como una banda clave del rock del periodo. El primer sencillo del disco, Come Out and Play, empezó a sonar en la emisora KROQ de Los Ángeles, que por entonces buscaba un grupo lo bastante duro para poder promover. Muy pronto se unieron otras emisoras al fenómeno hasta llegar a la MTV, lo cual significó para el grupo entrar en una nueva dimensión de su carrera musical. El disco quedó terminado en febrero del 94 con Tom Wilson como productor tras haber trabajado ya en sus dos álbumes anteriores. Smash significó sobre todo un punto de transición para que Offspring, con un salto de punk más crudo de sus primeras grabaciones, a un sonido más limpio y adaptable a la radiofórmula sin perder la capacidad de ruptura con ciertos clichés musicales. El disco solo incluía 12 canciones, quizá porque el grupo no pudo prever el éxito que alcanzaría. El único menos escéptico fue el bajista Grant Kreisel, que abandonó su trabajo en una imprenta el día anterior a la publicación del disco. Smash se convirtió en el más vendido de los discos de música independiente, permaneciendo en las listas durante cerca de 2 años y llegando al número 4 del Top 200 de las listas Billboard. Escuchemos del disco número 97 de los 100 más vendidos en la década de los 90 del grupo Offspring y su disco Smash, el tema Come Out and Play. You gotta keep them separated. Separated. separated. Hey, and you just was making me choke your mouth. Gotta keep them separated. Hey, hey, big old Mike, you're under 18, you won't be doing any dying out. Hey, hey, come out and play. Pero la venta ilegal no era el único problema al que se enfrentaba la industria discográfica. La creación del formato MP3 en 1997, un archivo digital que permite reducir el tamaño de los archivos de audio y hacerlos circular por internet, implicaba que cualquiera que dispusiese de este formato o de una grabadora de compactos en su computadora podía descargar los archivos y grabar canciones de manera ilegal. La batalla legal entre las discográficas y los operadores de Internet no consiguió acabar con el problema, pese a que el efecto global del uso de la nueva tecnología no se dejaría sentir con toda su intensidad hasta el final de la década de los 90 y principio de los años 2000. Muchos de los grupos aprovecharon la oportunidad que les brindaba Internet y ofrecieron conciertos por la red o permitieron a sus fans descargar sus videos musicales de forma legal. Hootie and the Blowfish, una de las bandas más curiosas de la década, dieron un concierto a través de Internet desde la sala House of Blues de Chicago en octubre del 98. Su disco Crooked Rear View del 94 llegó a vender 10 millones de copias hasta el invierno del 95, convirtiéndose en el más vendido del sello Atlantic Records. Disco número 96, Four, del grupo Blues Traveler. Discos vendidos 6 millones. Fecha de publicación, septiembre de 1994. El cuarto disco de la banda Blues Traveler, titulado con toda propiedad Four, fue su mayor éxito. Pese a los años de carrera perfilando un estilo de hacer blues con el toque de una armónica que les hacían tan peculiares y los nuevos seguidores que ganaban con cada gira, no fue sino hasta el 95 con la canción Run Around cuando el reconocimiento a su trabajo fue masivo. El tema Run Around se convirtió en uno de los más éxitos del año y permaneció en las listas de ventas durante tanto tiempo que hoy en día se le considera el más antiguo en Estados Unidos. El diseño de la portada tiene su origen en un lejano incidente del grupo. Tras una sesión de grabación en Nueva Jersey, un gato negro apareció por el estudio durante la revisión de las mezclas. Al finalizar la audición, el gato desapareció y ello inspiró a la banda para adoptar la imagen del felino como su mascota oficial y contactar a un amigo diseñador para crear la portada del disco. El último corte, Brother John, era una composición del difunto bajista Bobby Sheehan sobre su hermano pequeño, cuyos problemas personales provocaron la caída de Bobby en las drogas y su muerte por sobredosis en agosto del 99. Dos años después de su publicación, Four aún permanecía en las listas norteamericanas con un total de 4 millones de copias vendidas, habiendo alcanzado el número 8 en Estados Unidos, si bien nunca entró con fuerza en las listas de Reino Unido. Escuchemos el disco número 96 de los 100 más vendidos en la década de los 90 del grupo Blues Traveler y su disco Ford, el tema Run Around. Queridos amigos, de esta manera llegamos al final con el tema Run Around del grupo Blues Traveler y su disco Ford, el disco número 96 de los 100 más vendidos en la década de los 90. Soy Paco Aragón, los espero mañana para que sigamos disfrutando de la última temporada de Radio Vintage dedicada a los 100 discos más vendidos en la década de los 90. Hasta entonces, los espero mañana.